Juana, bienvenida a la radio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, gracias por comunicarse. Bueno, felicitaciones, Juana, ¿cómo estás? Gracias. Siempre bien, con un poco de susto y miedo por la responsabilidad que me implica empezar a caminar en este papel, en este rol, pero bueno, esperemos que sea para bien. Hoy no vamos a hablar ni del salame más largo, ni del DOT, ni del robo que ha sufrido tiempos atrás, sino vamos a hablar de Juana, precandidata a concejal. Sí, no, igual lo otro no lo voy a dejar de hacer. Fue una consulta que le hice a mis colegas, porque no quería que se superpusieran las cosas o que en alguna situación se hubiera complicado todo, pero bueno. La idea es trabajar por el Centro Productivo de Tandil, así que estamos más que conformes. Bien, Juana, ¿cuándo empezaste a conversar con Marcos Nicolini? ¿Cuándo fue que te ofreció la candidatura? ¿Cómo lo hizo? ¿Si fue el propio Marcos que se acercó? ¿Si fue gente que está trabajando con él? Mira, yo estuve en el inicio del lanzamiento del Ateneo y estuve en contacto casi permanente con la comisión que se armó de producción y turismo. Uh-huh. Y bueno, fuimos viendo ahí más o menos cómo se fue trabajando, y bueno, Marco sí en el momento se acercó y me lo propuso. Bueno, yo empecé, ya te digo, las consultas y demás, porque entiendo que soy una persona que no está fuera de esta cuestión de la dirigencia, sino que tengo el apoyo de mucha gente con la cual trabajo, mismo dos, Sino a PIMED, el IMT, y bueno, fuimos avanzando en las charlas hasta que, bueno, dimos yo y él sí a acompañarlo. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo te decidiste a acompañar? Y ya hace como 2 meses. Ah, bien, bueno. Ah, estaba hasta último momento se tuvo guardado el nombre. Sí, era para mí, porque no vengo de la vida política y no sé cómo se manejan bien en este tema, o más o menos en tuyo, pero no estuve nunca de lleno, pero bueno, táctico y estratégico, ¿no? Y bueno, decidieron de ambos lados guardar el último momento de las listas, y por el momento voy a quedarse con eso, y bueno, acá estamos. ¿Es la primera vez que te ofrecen ser candidata a concejal? Sí. Bien. Juana, ¿qué te llevó, digamos, a decidirte a dar un pasito más, ¿no? Porque está bien esto que decís vos, y no es un dato menor esto de que vos participás, digamos, e interactuás con instituciones y con gente que seguramente apoyan la candidatura de Lunghi o apoyan a otro espacio político, el caso de Iparraguirre o de Andrea Almenta, para no chocar, para no colisionar. Yo, la verdad que no ahora, en el 2011 me sentí que la realidad que yo tenía que vivir no era la que me gustaba, no era la que yo con los resultados míos salí. Entonces, bueno, que si querés cambiar el resultado, cambió el método. Y empecé a participar haciendo fiscalización de mesas, porque entiendo que la manera de que uno tiene de poder cambiar la realidad en que uno vive es involucrándose en esa realidad. Uh-huh. Y también, paralelo a eso, empecé a participar en instituciones intermedias, en las cuales fui invitada. La verdad es que no lo busqué. En APIMED fui invitada por parte de una comisión directiva a formar parte, y empecé como vocal suplente. En el ROC sí estuve en inicio, porque fue la naturaleza de nacimiento de ROC fue distinta, y lo mismo fue pasando en otros lugares, donde uno a partir de la participación comienza a transformar la realidad. Y bueno, también hay una cuestión en el tema de la política, que siempre decimos que no nos gustan los resultados, que no nos gusta la gente que está a nivel nacional. Y bueno, cuando tienes una inquietud, tenés que empezar a participar. O sea, si no nos involucramos la gente que verdaderamente queremos transformarlo y que vivimos la realidad esa todos los días, la realidad no va a cambiar. Entonces, bueno, eso es lo que me llevó un poco hasta donde estoy ahora. Uh-huh. ¿Compartís, digamos, la opinión de aquellos que dicen que la imagen y la gestión del actual intendente está desgastada? La verdad es que el grupo, yo lo aprecio muchísimo al intendente, Bueno, yo creo que cosas se pueden cambiar y que se pueden mejorar, sobre todo mejorar. Y me parece también que la participación de gente nueva, de gente más joven, también le agrega un poco de frescura a políticas muy jóvenes, porque te deja muchísimo. Y bueno, yo creo que sobre todo la alternancia, esto de que nos quedemos y nos quedemos en un puesto, en el poder, no es del todo sano. Entonces también un poco eso fue lo que me animó a acompañarlo a Mato. Uh-huh. Juana, vos sos una empresaria y obviamente vivís, digamos, los vaivenes de la economía. En este contexto, digo, ¿cuesta, digamos, acompañar un proyecto como el de, en este caso, el de presidente Mauricio Macri, donde, sí, bueno, hay mucha crítica, ¿no?, lo que tiene que ver con la política económica? Sí, cuesta, pero pasa que venimos de muchos años equivocados, muchísimo. Y cambiar una forma de pensar de los argentinos, la forma de pensar de los empresarios, para que vean que pueden tener, digamos, en cuestiones de largo plazo, que acá no se piensa, una mejor situación. Todas estas malas prácticas que tuvo este gobierno, los desaciertos, pero hay otras cosas que a mí me dan la pauta de que tenemos que pasar ese mal plan para poder hacerlo y poder hacer Argentina mejor. Creo que en algunas situaciones, como las aperturas de mercado, sobre todo lo que me hace a mi actividad, la agroindustria, la apertura que ha tenido el mercado en la Argentina, la transformación, ustedes bien saben, de Vaca Muerta, de energía y demás, resultados que no los vamos a tener inmediatos. Todo el medio y largo plazo, eso hay que sufrirlo. La verdad es esa, hay que sufrirlo porque se sufre, pero se sufre para tener un futuro mejor. Juana, bueno, mucho éxito en lo que viene. Vamos a estar en contacto a lo largo de estos dos meses, de cara a las PASO del 11 de agosto, y muchísima suerte. Bueno, muchas gracias, y vamos a estar trabajando para ese proyecto. Sí, por supuesto que es lo mejor para todos. Muy bien.